Recibiendo ahora a Carlos Santos, que es antropólogo, docente de la Universidad de la República, quien conocemos hace muchos años, luchando por los temas del medio ambiente, podríamos decir. Carlos, un gusto recibirte, bienvenido a la 36. Buen día, Hernán, muchas gracias. Buen día, Diego, Ángeles, gracias por el espacio, un saludo a la audiencia. Un abrazo. Bueno, gracias a vos por estos minutos. Queríamos actualizar a cuenta de poder, por supuesto, estamos siguiendo todo este tema, pero actualizar ante una reciente declaración que hizo la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que vos integrás, a propósito, alertando ya de aplicaciones concretas de lo que permite la ley de riego. La comisión emitió una declaración solicitando que se suspenda, que se impida que se otorgue o que se pueda utilizar la ley de riego en aras de todo el proceso judicial que se está llevando adelante con la Suprema Corte de Justicia, que tiene que considerar el recurso de inconstitucionalidad que presentó la comisión, ¿no? Contanos sobre todo esta parte menos conocida, que es esos casos concretos donde ya se están comercializando, podríamos decir, las fuentes de agua, que es lo que preocupaba a los que presentaron este recurso, ¿no? Así es, así es. Bueno, como tú muy bien explicabas, hay todo un procedimiento de inconstitucionalidad sobre la ley, ya que no se alcanzó la vía para llevar a referéndum la norma con la recolección de firmas en la campaña que se hizo a lo largo del año pasado. Entonces, digamos, a partir de ahí las organizaciones presentamos estos recursos de inconstitucionalidad que están todavía en marcha y que han tenido, digamos, dos confirmaciones, ¿no? Una fue la del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que entendió que era de recibo el pedido que nosotros hacíamos y lo elevó a la Suprema Corte de Justicia. Y en los últimos días, el 27 de agosto, la Suprema Corte lo estudió, lo consideró, y en virtud de que el Poder Ejecutivo, que es, digamos, quien promulgó la ley, todavía no se había expedido, le dio vista al Poder Ejecutivo para que se exprese antes de que la Suprema Corte haga su dictamen. O sea que es un procedimiento que todavía está en camino. Entonces, nos enteramos a través de unos vecinos de Paysandú, del departamento de Paysandú, que se estaba publicando en un diario local, el diario El Telégrafo, un aviso de una audiencia pública por un emprendimiento de la ley de riego. Entonces, nos llamó mucho la atención la manera en que nos enterábamos de que no se convocara a las organizaciones nacionales que están trabajando el tema, de que no hubiera un documento que se hiciera público a nivel nacional, sino que se recurriera a esta vía, digamos, de la publicación en un medio de circulación local. Además nos llamó la atención la premura, ¿no? Porque se publicó un aviso la semana pasada para una audiencia pública que se va a hacer el martes de la semana que viene. Entonces, digamos, nos pareció como que había un cierto apuro en llevar adelante la audiencia pública sobre este emprendimiento, siendo que todavía está en marcha todo el proceso este de inconstitucionalidad. Entonces nosotros creemos que una medida sana, precautoria, sería suspender estos procedimientos hasta que sepamos hasta que conozcamos la opinión de la Suprema Corte de Justicia. En particular, sobre este emprendimiento que se va a hacer en una audiencia pública, ya le podemos pasar el aviso a la audiencia, va a ser el 10 de septiembre, el martes de la semana que viene, a las 13:30 en la ciudad de Fray Bentos, en donde hay una sede de la Dirección Nacional de Agua de la región litoral, ¿sí? La audiencia que se va a hacer allí es por una solicitud que hace una empresa que, mire, les voy a leer el nombre, se llama Winterbottom Fiduciaria. Sí. Es una empresa que ya por su nombre, ¿no?, que hasta es difícil de pronunciar. Nosotros empezamos a investigar, bueno, quién era esta empresa que quería hacer un emprendimiento de riego, ¿no? Claro. Porque no sé si ustedes se acuerdan que durante la campaña de referéndum, los defensores de la ley, los legisladores del gobierno y los funcionarios del Ministerio de Ganadería decían que era una ley para beneficiar a los pequeños productores, para que se pudieran asociar y acceder al riego. Sí. Y bueno, esta empresa con este nombre, una fiduciaria, sociedad anónima, nos pareció que no era propiamente una representante de pequeños agricultores, de pequeños productores de uruguayos, y empezamos a buscar antecedentes de esta empresa y nos encontramos con que es un trust, digamos, un fondo financiero internacional que tiene sede en las Bahamas, en Islas Bahamas, donde acaba de pasar el huracán este que está llegando a Estados Unidos, y que tiene sucursales en Hong Kong, en las Islas Caimán y en Uruguay. Y cuando nos seguimos investigando un poco más, nos encontramos que el portal Sudestada de investigación periodística uruguayo ha vinculado a este fondo fiduciario, el Winterbottom Trust, con una denuncia en el marco de la investigación Lavallato en Brasil por el pago de coimas, a partir de la cual está procesado con prisión el ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, que era del mismo partido que el vicepresidente del PT, Temer, ¿sí? El vicepresidente de Brasil. Exacto, que fue el que dio el golpe a Dilma Rousseff y que accedió a la presidencia después del impeachment. Entonces, digamos, es una empresa que está sospechada, donde hay dudas de cuál pueda ser el origen de sus fondos, y es la que está presentando este proyecto de riego que se va a hacer en Paysandú. Por otro lado, digamos, encontramos que esta empresa ya ha operado en Uruguay y que ha estado vinculada a un fideicomiso que se llama Tierras del Litoral. Tenemos otra cosa que un fondo de inversión que lo que hace es cotizar en bolsa y canalizar capital financiero, o sea, capital especulativo hacia sistemas productivos. Y en particular, digamos, se ha dedicado a la compra de tierras en la zona del litoral del país o al arrendamiento de tierras para el uso agropecuario, agrícola, y ha canalizado, por ejemplo, recursos de la SAFAP, ¿sí? O sea, entonces queda como en evidencia el entramado que nosotros denunciábamos a la hora de advertir sobre los peligros de esta ley, ¿no? O sea, todo lo que pasó, todas las transformaciones que se generaron en el sistema productivo agrícola del Uruguay a partir del año 2000, con la llegada de los empresarios argentinos, de los fondos de inversión, de los pools de siembra, donde no queda claro quién es que produce, quién es que se lleva la riqueza generada, eso mismo se está trasladando ahora al agua. O sea, es como ustedes decían, ¿no? Se está generando esta mercantilización del agua, que es un bien común de todas las personas que vivimos en Uruguay, ¿no? Hay otro caso, como vos decías, ya hay un primer embalse de riego privatizado, ¿no? Sí, hay el primer, también para que vean el tema de la fecha, ¿no? Que es bien llamativo por esto de los apuros y de las premuras con que se operan estos casos. El año pasado, el 5 de diciembre del año pasado, se promulgaron los decretos reglamentarios de la ley, ¿no? Claro. O sea, como sabemos, una vez que se escribe la ley, tiene que ser reglamentada, ¿no? Con normas bien específicas que son las que indican qué pasos se siguen para dar cumplimiento a la ley. Los decretos reglamentarios se publicaron el 5 de diciembre del año pasado y el 12 de diciembre, una semana después, se aprobó el primer proyecto de riego, que fue en el departamento de Durazno y fue a través de otra empresa con un que tiene detrás este mismo esquema, ¿no? Un fideicomiso financiero, se llama Trust, y había varios empresarios argentinos vinculados, y el empresario uruguayo vinculado a ese grupo económico es un señor que se llama Gustavo Licandro, que, digamos, lo sufrimos como del equipo económico del gobierno de la calle Padre, ¿sí? De la calle Herrera, entre el 90 y el 95, llegó a ser ministro de Economía del gobierno de la calle, y fue quien el año pasado, en alguno de estos foros políticos que hubo, dijo que había que eliminar la negociación colectiva en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que era uno de los impedimentos que había para el crecimiento económico del país. Entonces, digamos, esos son el tipo de personas que están siendo beneficiadas con los nuevos emprendimientos de riego que se están aprobando. En el caso de Trust, de esta firma, también se ha denunciado, vos mencionabas en Sudestada, que los socios argentinos de esta firma aparecieron en los accionistas, en los listados de los llamados Panama Papers, por ejemplo. Exactamente. O sea, por los dos lados, digamos, los nuevos emprendimientos que vemos vinculados al riego tienen un origen que huele mal. No solamente entonces que se está coartando la posibilidad de acceder al agua a los productores, a los que hacen los alimentos, en definitiva, cultivan los alimentos, sino que la plata con la que se está haciendo negocio con el agua es de dudoso origen. Exacto, exacto. Y tampoco sabemos a dónde van a ir a parar las ganancias que se van a obtener con el uso del riego, ¿no? Pero es muy importante lo que vos planteabas, ¿no? Es decir, bueno, algo que nosotros estamos tratando de establecer es contactarnos con organizaciones de productores en Paysandú para saber si están al tanto de este emprendimiento y para ver cuál es la posición de ellos. Digamos, me parece que eso es un primer paso que es bien importante. Porque, y acá viene un dato que nosotros lo estamos manejando con mucho cuidado, porque no tenemos información técnica de este proyecto, ¿no? Y eso es parte de lo problemas de las cosas que nos llaman la atención, ¿no? O sea, nosotros entendemos que para este tipo de proyectos debiera haber un procedimiento de puesta en público, en conocimiento de cuál es el alcance del proyecto, que tiene que haber un informe técnico que esté publicado en algún lado, y no hemos accedido a esa información. Suponemos que todo esto se va a volcar en la audiencia pública de la semana que viene, pero en principio el proyecto que fue aprobado para Durazno inundaba una superficie de 130 hectáreas, ¿sí? O sea, era equivalente a lo que hoy llamaríamos un establecimiento de mediano porte, ¿sí? Este otro proyecto, la única información que tenemos, el que va a realizarse en Paysandú, es la ubicación y los padrones que la empresa y la Dinagua informan que se verán afectados. O sea, el número de padrón y... digamos, a partir de esos números nosotros podemos identificarlos y calcular la superficie de esos padrones. Hicimos ese ejercicio y nos da que hay unas 1.700 hectáreas que en principio podrían estar afectadas por esta represa. No sabemos si va a ser la totalidad, ¿sí? Pero se podría llegar hasta 1.700 hectáreas de embalse, de espejo de agua. Y para que ustedes se hagan una idea, la represa de India Muerta en el departamento de Rocha, en la zona arrocera, digamos, la zona de Lascano, es una de las represas más grandes que tenemos en Uruguay con finalidad de riego agrícola, ¿no? Excluyendo acá los embalses para la represa hidroeléctrica. La represa de India Muerta tiene 3.500 hectáreas, o sea que estamos hablando de una represa que podría llegar a ser de la mitad del tamaño de la represa de India Muerta, y o sea que es un emprendimiento realmente importante. Claro. Y estaría ubicado en la cuenca del arroyo Chinflaco, es un arroyo que es afluente de otro arroyo importante de la zona sur de Paysandú, que es el Rabón, y lo que nosotros inferimos de la comunicación pública que hay al respecto de la convocatoria a la audiencia pública es que toda la cuenca del arroyo Chinflaco podría ser represada, ¿sí? O sea que se podría canalizar todo el arroyo en una represa, y tiene una extensión de 3 kilómetros. Claro. O sea, es un emprendimiento que realmente puede llegar a tener un alcance importante, y eso nos preocupa por la afectación ambiental y por la afectación para los productores que están afincados allí en la zona, ¿verdad? O sea, eso por obvio que parezca, para los que estamos por fuera de esta actividad, implicaría que para poder usar agua de ese arroyo habría que pagarle a quien va a gestionar la represa. Exactamente, ese es el cambio más importante que introduce la ley de riego. Hasta ahora, digamos, las personas que tenían una explotación agropecuaria podían utilizar, mediante un permiso, el agua de los cursos de agua que atraviesan su establecimiento o que pasan cerca de su establecimiento. La ley de riego cambia la regla de juego y lo que hace es que las personas que estén en esa zona y necesiten utilizar agua para el riego tengan que comprarle a lo que se llama, de acuerdo a la ley, el operador privado de riego. Sí, o sea, claro. este fondo fiduciario, Winterbottom, Sociedad Anónima, el que está en Bahamas y en Caimán, va a definir quién va a ser el operador privado de riego. Pueden ser ellos mismos, pueden ser otra empresa. Esa empresa es la que va a administrar la represa y va a decir a quién se le manda agua y a quién no. Bien. ¿Sí? Los productores agropecuarios, familiares o empresarios que quieran usar agua de ese arroyo para el riego de esa represa, van a tener que comprarle a este operador privado de riego. Bien. Y van a poner automáticamente en garantía su tierra. Claro. Entonces, claro. Si hay una mala cosecha, si hay una peste, si baja el precio de la producción, digamos, y no pueden hacer frente al compromiso de pago por el agua, van a tener que entregar su tierra. Exactamente. A los dueños de la represa. Tenemos que cerrar, Carlos, pero entonces muy importante la expectativa y ver en detalle qué pasa en esa audiencia del 10 de septiembre. Exacto, exacto. A los compañeros y compañeras que andan en la zona de Paysandú, Fraiventos, digamos, que estén involucrados en este tema, que estén atentos, que puedan difundir la información. Y bueno, va a haber un núcleo de compañeros y compañeras de la Comisión del Agua que van a estar presentes en la audiencia pública, primero reclamando que se suspenda el procedimiento hasta que la Suprema Corte de Justicia diga si la ley es inconstitucional, y luego tratando de obtener más información sobre el impacto real, digamos, de esta iniciativa, ¿no? Muy bien, vamos a estar atentos como uno de los temas graves, centrales, que pasan un poco de costado, claro, en medio de la campaña electoral, pero al que debemos atender si queremos seguir teniendo alimentos de la tierra, entre otras cosas, en un futuro no muy lejano. Profesor Carlos Santos, gracias por estos minutos a cuenta de seguir con el tema. Muchas gracias a ustedes por el espacio y quedamos en contacto. Abrazo, hasta pronto.